Nos está diciendo que tengamos confianza, que tengamos fe en nosotros mismos, que tengamos confianza en nuestros pensamientos y que así vamos a poder tener confianza en nuestros actos. Y cuando confiamos en otros, cuando ponemos esta, depositamos la fe en otros, habiéndolo hecho de la mano del ángel de la confianza, esa otra, ese otro ser termina respaldándote, termina siendo de tu confianza, termina, aunque no sea un santo, entre comillas, siendo buena gente. Y si no, muestra rápidamente la hilacha y podés quitarle tu confianza, podés quitarle esa energía que estabas poniendo en él y dejar que las cosas, o sea, no dejar que las cosas profundicen, no dejar que te lastimen o que te hagan daño. Cuando uno puede confiar en alguien, se tiene que sentir pleno, se tiene que sentir cómodo. Si vos estás trabajando, podés confiar en tu trabajo, podés confiar en lo que estás haciendo, en lo que querés hacer y en hacia dónde querés ir. Ahora, ¿qué pasa si el entorno no confía en vos o no quiere o no es merecedor de tu confianza? Bueno, ponelo en manos del ángel de la confianza para que puedas hacer las cosas no apoyándote en las personas, sino apoyándote en algo superior, en esta luz divina que trae el ángel de la confianza, para que cada paso que des sea un paso confiado, sereno, armonioso. El tener confianza significa y aclara y nos muestra que hay un camino mejor. En cada instante de nuestra vida estamos transitando un camino mejor. Y entonces vos vas a sentir que podés confiar en vos mismo. Podés decidir hacia dónde vas. Podés decidir hacia qué lugar, en qué lugar querés estar. Y entonces lográs calma, lográs firmeza, lográs tomar decisiones, lográs encontrar la luz sobre la oscuridad. El ángel de la confianza te da, que te hace que des cada paso confiado de que estás haciendo lo correcto y que los que te rodean lo van a saber valorar. Y ahí está la buena noticia. Cuando los que te rodean ni lo valoran, ni les importa, ni te quieren ayudar, ni confían en vos, ni vos podés confiar en ellos, se va abriendo un camino hacia donde uno encuentra ese ser diferente. ¿Viste? ¿Ves como decía Galeano, el mar de fueguitos? ¿Ves sobre las personas ese fueguito compatible con la confianza, compatible con las creencias, con los valores? Ojalá en este Día de la Bandera recuperemos los valores. Los que los tenemos, que los pongamos sobre la mesa. Y los que no los tienen, que se den cuenta cuáles son los verdaderos valores. Los verdaderos, no los que se dicen de palabra y no se realizan. Y cuando uno está, confía, yo confío en un mundo mejor. Confío porque yo trabajo para eso. Confío en una situación de vida mejor para cada uno de nosotros. A mí el ángel de la confianza me ayuda a sentirme firme en el camino que estoy transitando, a no querer defraudar a las personas que confían en mí de alguna manera, a las personas que me quieren, a las que me respetan, a las que me buscan. Entonces, cuando vos le pedís ayuda al ángel de la confianza, también estás haciendo eso. Si vos le pedís confianza, también emitís confianza. También sos una persona confiable. Y trabajás para eso cada día. Podés tener un día de mal humor, un día de mejor humor, podés tener una situación difícil, podés tener un mal momento, pero tenés una vida que avala ese camino por el cual los demás o vos mismo te tenés plena confianza de que vas a saber salir adelante, de que vas a obrar desde el lugar indicado, que los valores siempre van a estar por delante de las conveniencias. O sea, valores y convicciones van de la mano. Conveniencias quedan a un costado. A veces uno hace lo que le conviene y eso no es tener valores. Y eso no es ser una persona confiable. Bueno, hoy vino el ángel de la confianza. Nos viene a traer calma. La calma que dice, mira, confía, adora y confía. Como decía Santa Teresa del Niño Jesús, adora y confía. Entendemos que confiando vamos a llegar al lugar correcto. Dejándonos llevar por la guía de los ángeles, vamos a hacer, actuar, pensar, y caminar por el sendero correcto. El otro día subí en Facebook una frase del Dalai Lama que me llegó vía WhatsApp y yo lo convertí en un flying para que lo puedan ver y compartir. Pero ahora lo voy a leer aquí en el programa porque hay muchos que no me ven en Facebook. Y se llama calma. Y la calma también es confiar. Cuando yo adoro, cuando confío, cuando estoy haciendo mi camino correcto, logro esto que nos dice el Dalai Lama. Se llama calma. Se llama calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece, salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta, se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma y llega con los años, cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría dan lugar a más silencios y más sabiduría. Se llama calma cuando se aprende bien a amar, cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir el corazón y el alma, entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar. Se llama calma y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad. Se llama calma y me costó muchas tormentas y las transitaría mil veces más hasta volverla a encontrar. Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar. Dalai Lama. Para tener esa calma, para llegar a ese espacio de calma, necesito tener confianza en mí mismo, confianza en Dios por sobre todas las cosas, confianza en mis ángeles que me van guiando por ese camino. Y esa confianza en mí mismo la logro a través de ellos, la logro a través de mi fe, a través de la oración, a través de la conexión con los ángeles. Y cuanto más sencilla y clara sea tu conexión con los ángeles, vas a encontrar que ya no hay obstáculos para tener confianza, para confiar que vas por el camino correcto, para confiar que vos estás piloteando tu propia nave, tu propio coche, tu propia bicicleta, tu propio ser, tu propio cuerpo. Vos vas encontrando el camino correcto. Cuando encontrás la calma, cuando encontrás la serenidad, es porque estás confiando en que tenés las herramientas y las estás usando. Un mecánico tiene confianza que puede arreglar un auto, tiene confianza que va a arreglar esa bicicleta. Un especialista en computadoras tiene confianza que la puede arreglar si tiene las herramientas correctas. Vos tenés confianza que vas a poder arreglar tu vida de aquí en más, porque vas a poder encontrar el camino correcto en este instante, aquí y ahora. Cuando vos estás en momentos de claridad, de confianza, de luz, de bienestar, de conexión divina, ahí te vas a dar cuenta que podés confiar en esos sentimientos que nacen. No podés confiar en los sentimientos cuando estás enloquecido, enojado, envenenado, cuando te peleas con la vida, cuando la vida te pelea y vos sentís que todo viene encima, todo viene encima, todo viene encima. Bueno, si le pedís ayuda a tu ángel de la confianza, confianza en encontrar el camino correcto, en dar el paso correcto, en tomar las decisiones correctas, confianza en que estás guiado y acompañado por los ángeles, que no puede meter la cola al otro, porque no hay lugar en tu cabeza. No hay lugar en tu cabeza, ni en tu mente, ni en tu corazón, porque estás ocupado en traer luz, en bajar luz, en pensar en luz. Es verdad, cuanto más te conectas con los ángeles, más claro ves a los monstruos que hay dando vuelta, más claro ves la falta de valores, más claro ves la oscuridad, más rápido te das cuenta cuál es el pensamiento del otro. No es que sos mal pensado, no, es que estás precavido. ¿Por qué? Porque tenés a los ángeles permanentemente en tu oración, en tu conexión, en tu vida. Entonces puedes separar rápidamente la paja del trigo y puedes darte cuenta quién es dañino y quién no lo es. Y cuando hay alguien dañino, ¿lo voy a dañar más o rezo por su paz, por su serenidad y lo alejo de esa manera de mi vida? Dicen que a los vampiros hay que ponerles ajo para que no entren. Bueno, la oración es la cruz, la oración, la fe, es eso, es poner en el lugar donde está habiendo oscuridad, luz. Nosotros el sábado 1 de julio tenemos un encuentro con los ángeles muy especial. Es un encuentro que va a hablar específicamente, vamos a trabajar específicamente con los ángeles para poder poner en orden nuestro paraíso, para que nuestro hogar, hay gente que se queja de que siente que hay una presencia, que su casa no está cómodo, que en su trabajo hay energías encontradas, que en el auto, que choca cada 2x3, o que tiene problemas, o que se rompe. Bueno, el sábado 1 de julio, en el taller, vamos a poner las herramientas, conocerlas y aplicarlas para inundar de luz, de prosperidad y de claridad cualquier lugar en donde nos encontremos. Ser dueños, tomar la decisión de ser dueños de ese espacio amoroso, de ese paraíso amoroso. Vamos a trabajar mucho con el arcángel Jofiel, vamos a poder cerrar etapas, vamos a dejar de tener miedo, a dejar de que no nos dejen dormir, a que no nos dejen conectarnos bien con la tranquilidad, con la serenidad, con la calma. Vamos a trabajar mucho con oraciones, te voy a enseñar qué esencias podés utilizar, te voy a enseñar qué sahumerio podés, sahumerios puros podés encender, qué oraciones fundamentalmente tenés que decir para tener tu lugar vibrando sano, puro, en orden. Eso es el sábado 1 de julio. También lo podés hacer, vas a ver que es intenso, lo puedes hacer hasta en un auto, lo puedes hacer en tu trabajo, en tu negocio, donde necesites poner luz sobre la oscuridad. Es un taller muy intenso, no lo puedo repetir. Yo este taller lo hice hace unos años, no es el de la limpieza de Navidad, es otro, el de limpieza, pero también va a haber un trabajo de limpieza y purificación, pero con los pasos previos, porque gente dice, no, pero yo limpio, hago las oraciones y después me siento mal. No, con este taller vos vas a llevar luz, vas a llevar ángeles, vas a llevar un espacio protegido y cuidado. Esa es la función del taller. Así que nosotros vamos a estar conectándonos el sábado 1 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y en cada momento, y en cada espacio, y en cada momento puedo elegir y puedo sentirme de la mano de la luz, de la mano de la claridad, de la mano de el estar caminando y sintiendo que hago lo correcto. Cuando yo hago lo correcto, cuando yo estoy de la mano correcta, cuando puedo confiar en mis pensamientos, me doy cuenta en qué mundo quiero vivir. Tengo un minuto más y voy a aprovechar para contarles este cuento que se llama Pesca para toda una vida. Tenía 11 años e iba a pescar cada vez que podía, desde el muelle de la cabaña de su familia, ubicada en una isla en medio de un lago de New Hampshire. Un día, antes de que se abriera la temporada del róbalo, él y su padre fueron a pescar al caer la noche, atrapando molas y pescas y percas con gusanos. Luego puso una pequeña mosca plateada y practicó el lanzamiento. El anzuelo golpeaba el agua y hacía pequeñas olas de colores bajo el sol del crepúsculo y luego olitas plateadas cuando la luna se elevó sobre el lago. Cuando su caña se dobló, supo que había algo enorme en el otro extremo. El padre observaba con admiración cómo el niño arrastraba con habilidad al pez a lo largo del muelle. Por fin, rápidamente, levantó del agua al agotado pez. Era el más grande que jamás había visto, pero era un róbalo. El niño y su padre miraron al hermoso pez con las agallas moviéndose a la luz de la luna. El padre encendió un fósforo y miró su reloj. Eran las 10 de la noche, 2 horas antes de que se abriera la temporada. Miró al pez y luego al niño. «Tendrás que devolverlo, hijo». «Pero papá», dijo el chico, Habrá otros peces, dijo su padre, pero no tan grandes como este. Miró el lago, no se veía ningún pescador ni botes bajo la luna. Volvió a mirar a su padre. Aunque nadie los había visto, ni nadie podía saber a qué hora había pescado el pez, el chico advirtió por la firmeza de su padre que la decisión no era negociable. Lamentablemente, tuvo que acceder. Sacó el anzuelo de la boca del enorme róbalo y lo devolvió a las aguas. El pez movió su poderoso cuerpo y desapareció. El niño sospechó que nunca volvería a ver un pez tan grande. Eso ocurrió hace 34 años. En la actualidad, el niño es un exitoso arquitecto de Nueva York. La cabaña de su padre está siempre en la isla, en la mitad del lago. Lleva a su propio hijo y a sus hijas a pescar desde el mismo muelle. Y tenía razón. Nunca volvió a pescar un pez tan magnífico como el que atrapó esa noche de tantos años atrás. Pero ve ese mismo pez cada vez que se enfrenta con el tema de la ética. Pues como su padre se lo enseñó, la ética es un simple asunto de bien o mal. Solo la práctica de la ética es lo difícil. ¿Hacemos el bien cuando nadie nos mira? ¿Nos negamos a hacer las cosas de cualquier manera para entregar en plano a tiempo? ¿O nos negamos a comprar acciones basándonos en información que sabemos que no debíamos tener? No lo haríamos si nos hubiéramos enseñado a devolver el pez al agua cuando éramos chicos, pues habríamos aprendido la verdad. La decisión de hacer el bien vive fresca y fragante en nuestra memoria, en una historia que le contaremos con orgullo a nuestros amigos y nietos, no sobre cómo tuvimos ocasión de burlarnos del sistema y aprovecharlos de él, sino sobre cómo hicimos lo correcto y nos llenamos de fuerza para siempre. Y eso es lo que le está faltando a nuestra sociedad. El ángel de la confianza, el poder confiar, el poder hacer lo correcto, el poder hacer lo que corresponde. El como ciudadanos, tenés un papel en el suelo, lo tirás. Cuando tenés que entrar en un lugar, decís buenos días, buenas tardes, gracias, permiso, por favor. Ser, recuperar los valores, desde los pequeños a los más grandes. Ojalá el ángel de la confianza hoy nos inunde y nos dé esa capacidad de conectar. Vamos a los ángeles. Lucy de Pilar, para vos, el ángel de la confianza. Mira, el que estábamos hablando, página 38. Y él te dice, aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecha a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. El mensaje de la página 133. Norma de Olivos, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes de coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Emma de la Reja, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Rosita va este mensaje que es el ángel de la alegría. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Y para Celia, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Y les deseo a las dos que tengan un hermoso y feliz cumpleaños. Que los ángeles siempre las acompañan y que siempre las van a estar acompañando. Para Mónica, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties, todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga, acércate a la alegría y ya verás. Para Patricia, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y para todos los que están escuchando en este momento y no pudieron llamar o me olvidé de pasar el número, que es el 47899014, lo guardan para el jueves, y aquí está el mensaje para ustedes. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y para aquellos que van a escuchar este programa en otro momento, en otro lugar, grabado, ya sea en la página, en Facebook o donde lo ubiquen, en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, aquí va. Este mensaje es para ustedes. El ángel de la juventud. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Les mando un beso enorme. Que sea un día donde el ángel de la confianza te devuelva la esperanza, la fortaleza, la alegría y la serenidad y la calma. Y que en cada momento de tu vida seas apoyado y acompañado del ángel de la confianza. Que puedas sentir confianza en vos mismo y en el mundo que te rodea. Dios mediante, nos encontramos aquí el próximo jueves en AM 830, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber en este programa que juntas dimos en llamar en nuestras manos. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá si cualquiera